Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Qué alivio, Campana, que regresó usted, ¿no? Pero, y además el gusto de volver a estar con ustedes, no solamente ocupar una silla, sino el honor de llevar al llano el lenguaje jurídico, que no es poca cosa para nosotros que estamos del otro lado del mostrador. Bueno, tampoco exagere que no le va a creer nadie, ¿eh? Bueno, no, me traje un discurso para arrancar y... Estuve siendo objeto de movie en la laboral radial por parte de esta mayoría de género arrolladora que hay aquí. Pero bueno, ahora más o menos vamos compensando, ¿eh? Vamos. Bueno, bienvenido, Gustavo. Mañana el Día de la Patria. Sí, señor. Todos estamos anhelantes, antes que ninguna otra cosa, de la ingesta, ¿no? El locro, las cosas. Claro. Chocolate. Sí, locro, por lo menos. Sí. ¿Algo más? No. Pero entre otras cosas, la Revolución de Mayo, que es al fin y al cabo lo que estamos, deberíamos todos conmemorar antes que ninguna otra cosa, como primer hito de la independencia nacional, nos remite a algunos asuntos vinculados con el métier de este programa, Gustavo. Entre otras razones, porque aquella junta, hija de una ideología que cursaba el mundo por entonces, que era la Ilustración, sí, claro, y con algunos toquecitos también de un cristianismo libertario, unos cuantos jacobinos, otros que no lo eran tanto, produjo un acto jurídico a casi un año de establecida la primera junta, exactamente el 6 de diciembre de 1810, que nos atañe bastante a la materia de los magistrados judiciales, Carla. Todas las clases del Estado se acercan con confianza a los depositarios de la autoridad porque en los actos sociales han alternado francamente con todos ellos. El pobre explica sus acciones sin timidez porque ha conservado muchas veces familiarmente con el juez que le escucha. El magistrado no muestra ceño en el tribunal a hombres que después podrían despreciarlo en la tertulia. Y sin embargo, no mengua el respeto de la magistratura, porque sus decisiones son dictadas por la ley, sostenidas por la Constitución y ejecutadas por la inflexible firmeza de hombres justos e incorruptibles. La libertad de los pueblos no consiste en palabras ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad. Y este cántico maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me considero igual a mis conciudadanos, ¿por qué me he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado. En las demás funciones de la sociedad soy un ciudadano sin derecho a otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. Ni el presidente ni algún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter público, ni tendrán comitiva, escolta o aparato que los distinga de los demás ciudadanos. Se retirarán todas las centinelas del palacio, dejando solamente las de las puertas de la fortaleza y sus bastiones. Se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos. Ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con elogios de los tiranos. No se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras armas y por objetos generales concernientes a la pública felicidad. Toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta será desterrado por 6 años. Habiendo echado un brindis a Atanasio Duarte, con que ofendió la probidad del presidente y atacó los derechos de la patria, debía aparecer en un cadalso por el estado de embriaguez en que se hallaba, se le perdona la vida. Pero se destierra perpetuamente de esta ciudad porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Las esposas de los funcionarios públicos, políticos y militares no disfrutarán los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos. Estas distinciones las concede el Estado a los empleos y no pueden comunicarse sino a los individuos que los ejercen. En las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc., no tendrá la Junta palco ni lugar determinado. Los individuos de ella que quieran concurrir comprarán lugar como cualquier ciudadano. Bien, este es el decreto de supresión de honores del 6 de diciembre de 1810, la primera junta presidida por Cornelio Saavedra, pero había un secretario de él que sabemos que es la pluma de este decreto, que era Mariano Moreno, que lo publicó para que no cupieran dudas en la Gaceta, que era el órgano público, digamos, que hacía vigente las normas y además era su diario. Sí, señor. La Gaceta de Buenos Aires, el Día del Periodista, se sabe, se festeja por el aniversario de la fundación. 7 de junio. Sí, muy bien. Como verán ustedes, es evidente que, como dicen los historiadores, esto lo extrajimos de la página del historiador, de nuestro compañero de radio, Felipe Piña, que mañana hablará con más propiedad que yo de esto, seguramente, se desprende de esto, que es un párrafo de la motivación y algo de la parte resolutiva del decreto de supresión de honores, había allí una influencia muy fuerte de la Ilustración, inclusive con algún sesgo más bien elitista, que no leímos aquí, donde se habla de la ceguera del vulgo y la luz que ilumina a los líderes. Es el texto una verdadera lección de semiótica del poder, 150 años que antes que Saussure lo instalara en las ciencias sociales. Ya, quien se tome el trabajo de leerlo verá que hay una cantidad de reflexiones sobre el gradualismo en el uso de las formas. Pero quiero detenerme en dos asuntos, ¿no? Uno es cuánto efectivamente de aquella ideología libertaria quedó ahí en los arrabales del 25 de mayo y cuánto siguió hasta el día de hoy la influencia de la monarquía y de la metrópoli y la impronta colonial en las prácticas, no solo en las normas, en el Código Procesal Penal, ni hablar, que todavía tiene una presencia, digamos, aquellas prácticas inquisitivas de la colonia en el día de hoy, pero en toda la ideología de la estructuración del poder. Se apagó rápidamente las luces de la Ilustración del 25 de mayo y siguieron la oscuridad de las catacumbas de España. Y la otra cuestión es esto de las formas, porque un buen indicio acerca de qué poco iluminaron aquellas luces en la línea de la historia y en las prácticas del poder es que casi no quedan, no se ven hoy estas prácticas igualitarias respecto al trato de la autoridad que imponía la Junta y si hablamos de crispación hoy, fíjate cómo las imponía, ¿no? Uh-huh. Las imponía con la pena del destierro por 6 años a quien reivindicara una persona sobre el colectivo y al que brindó contrarrevolucionariamente, lo mandó a perecer en el cadalso, pero como estaba escabiado, dijo, bueno, lo mandamos a que se vaya de Buenos Aires, y ahí viene la frase famosa que ni ebrio ni dormido, un ciudadano de Buenos Aires elevará imprecaciones en contra de la libertad y la felicidad del pueblo. Uh-huh. De manera que me parece una oportunidad propicia esta víspera de el aniversario del Día de la Patria como para reflexionar más allá del cotillón, y lo digo sin ironía, del cotillón que vacía del sentido de las fechas y en lo que nosotros nos corresponde sobre las sustancias que iluminaron esto, que algunos dicen que fue una revolución, otros dicen que no lo fue, sea como fuere, claramente fue el principio de la ruptura con la metrópoli y de la independencia de nuestra nación. Y después de 300 años de dominación, era un paso revolucionario, aunque no fuera una revolución. Me quedé en las marchas y contramarchas a través de la historia. Uh-huh. El gran hijo de este movimiento el primer gran hijo de este movimiento es la Asamblea del año 13, uh-huh. que es algo así como la enorme constitución de los derechos humanos, aunque todavía no se llamaban de esa manera, en el Río de la Plata. Y uno de los grandes temas fue la abolición de los elementos de tortura. Uh-huh. Sí. Y después en nombre de la patria volvieron. La Asamblea del año 13, que nosotros la llamamos Asamblea del año 13, claro, porque fue en el año 13, pero fue la Asamblea General Constituyente que fracasó en su cometido de tener una constitución liberal en sintonía con el ideario de la Revolución de Mayo, pero que logró, como bien vos recordabas, Gustavo, instalar algún asunto troncal en base de derechos. Pensemos libertad de vientres. Sí, y la libertad de vientres y la abolición de los tormentos y la pena de muerte, que venía del medio siglo de la Revolución Norteamericana por entonces, ¿no? Claro. Y del medio siglo y un poquito menos de la Revolución Francesa. No nos olvidemos, a la hora de hablar de crispaciones y de cuál era el tono que acompañaba el continente y el aire de emancipación, que de la última revolución o alzamiento de Túpac Amaru II habían pasado 30 años. Claro. Solo 30 años de un hombre que la historiografía oficial, o mejor dicho, el sentido común oficial, nos presenta como un indígena levantisco, y era un mestizo, un hijo de comerciantes, y que se reivindicaba a sí mismo, del mismo modo que entre los araucanos lo hacía Lautaro como hijo de Caupolicán, digamos, elegía un linaje para ejercerlo, y ese tono, digamos, ese tono libertario, a nosotros nos los han despojado, esa vertiente nos las han despojado nuestra enseñanza y nos han hecho mirar solamente en las ideas de la ilustración europea. Y por último, a pesar... En lo formal, ¿sí? Antes que me olvide, sí. En lo formal, el tema de los honores tiene una línea de tiempo que va hasta uno de los primeros decretos de Alfonsín, que es terminar con la figura del excelentísimo señor presidente. Le agradezco mucho porque yo, que soy un adulto mayor, me había olvidado de que tenía que mencionar un asunto central acá, aunque nuestra productora se enoje mucho, porque hagamos lo que querramos, campana, hagamos lo que querramos nosotros. Por hoy. El presidente Alfonsín efectivamente tomó y citó el decreto de supresión de honores como una de las fuentes de sus primeros actos de gobierno. Sí, no sí. Se llama más al presidente de la nación, excelentísimo señor presidente, a partir del decreto de supresión de honores contemporáneo de Alfonsín. En el Ministerio Público nosotros, hace tres gestiones ya, se dictó una resolución del Procurador General Nicolás Becerra estableciendo la prohibición de dirigirse a los jueces como vuestra señoría. Con una cita parcial del decreto de supresión de honores de la pluma de Mariano Moreno y también del decreto del expresidente Alfonsín. Lo curioso es que mucho tiempo llevó que la práctica se adecuara a esa norma. Teniendo los fiscales la prohibición de dirigirse a los jueces como vuestras señorías, el vuestra señoría seguía instalado en la práctica, yo creo que secretamente con el deseo de que alguna vez lo llamaran a ellos vuestras señorías, por aquello de que no hay nada más fuerte que la fuerza de la costumbre. Y vamos a seguir insurrectos, campana. Sí, hablemos un minuto de que el 25 de mayo, mañana domingo, se cumplen 40 años de la muerte de Arturo Jauretche. Nada más y nada menos. Sobre todo teniendo en cuenta la revalorización de una figura desvalorizada, de uno de los más grandes pensadores que llevó lo profundo al llano y que quizás por eso y por su envase, por su formato, casi de mezcla de una suerte de mosquetero gaucho o algo por el estilo, o gladiador gaucho, como vos quieras llamarlo. Guarda que me va a decir que es de mi pueblo. ¿Eh? Sí, claro, a través de la palabra. El hombre nunca fue considerado por quienes tendrían que haberlo hecho como uno de los grandes escritores, como uno de los grandes pensadores que nos pensó a nosotros desde adentro. Y entonces fue generalmente catalogado como un viejo cabrón. Bueno, era un vasco. Claro, pero era algo más que un viejo cabrón. Y eso hay que recordarlo una y otra vez. Debe haber sido desde su bronca, porque tenía realmente muchos elementos para tener bronca, uno de los que nos pensó mejor. Dos categorías que siempre le vamos a agradecer, la de Tilingo. La del medio pelo, que tanto ha abastecido los cuadros del Poder Judicial argentino. Y el neologismo fubismo, para burlarse del academicismo vacío de la carnadura de la conflictividad social. Un hombre nacionalista que, sin embargo, tenía una mirada distinta a la del nacionalismo, al nacionalismo de derecha, que bueno, que se relee en estos días de otro modo. Y bueno, nada, me parece interesante recordarlo. Pensemos que él y otros lanzaron la fuerza de orientación radical de la joven Argentina tomando distancia de la traición ideológica del alvearismo. Claro, Calabrini, Menomansi, sí. Inolvidables. Sí, se ve que hay algunos que se quieren llamar igual en estos tiempos. Bueno. Sí. Muy bien. Fénix Cross, la voz justa. en la radio pública. Derecho Viejo. Carlita, la gente está desesperada por elogiarnos, decirnos cosas bonitas, sí, y escribirnos, sí, cosas mejores todavía, porque la gente que escribe dice cosas lindas y las piensa antes. Y las piensa antes, claro. Si quieren escribirlo, pueden hacer a nuestro Facebook, Derecho Viejo, también vía Twitter, Derecho Viejo 870. Los escuchamos en el 4999-8700 y en nuestra línea nacional 0810-222-0870. Derecho Viejo. Sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Desde la década del 70, el avance del agronegocio y la siembra directa ha funcionado como un golpe de gracia para los campesinos. La lógica de desarrollo se basa en la agricultura industrial y no contempla un proyecto de convivencia con el modelo de la agricultura familiar. Esto generó un aumento de la violencia en el campo argentino. El capital y las transnacionales quieren toda la tierra a su servicio. Los territorios que se resisten a la lógica del agronegocio se convierten así en escenarios de conflicto. La alianza entre el poder judicial y el poder económico trajo como consecuencia la criminalización y la judicialización de familias campesinas e integrantes de los pueblos originarios. La disputa por la tierra se resuelve con órdenes de desalojo de familias que desde hace décadas viven y trabajan en esas tierras. Lucila Puyol, abogada de la provincia de Santa Fe, relata el caso de José Luis García Troyano, quien hasta hace unas pocas semanas era juez penal subrogante de la localidad de Tostado, en el norte de la provincia de Santa Fe. Troyano está acusado de ser parcial en decisiones que involucran conflictos sociales vinculados a desalojos de productores rurales. Ya son miles las hectáreas ganadas en la última década en base a desalojos violentos en el norte santafesino, hechos que frecuentemente incluyen sicarios y esconden una trama de connivencia entre sectores políticos, judiciales y policiales. José Luis García Troyano estaba y está todavía en este momento como juez subrogante. No es el titular del distrito judicial número 15 de la provincia de Santa Fe, con asiento en una localidad, en Tostado. Pero tiene una circunscripción bastante importante donde están la mayoría de estas situaciones de conflicto. Él es juez penal. Además del tema este que planteábamos del desconocimiento de la ley, es el que ha favorecido y tenido actuaciones siempre a favor del que más tenía en estos casos, de estos abogados o terratenientes inescrupulosos que presentaban sus causas. Entonces, por ejemplo, hubo una situación que se denuncia y a todas luces gravísima, entran al campo de uno de los pequeños productores, personas armadas, que después se supo que estaban enviadas por un abogado que es uno de los que más concentra, Juan Carlos Adrover, con armas, amenazando, amedrentando a esta persona y finalmente echándola de su tierra, ¿no? Rápidamente se la denuncia, el fiscal, que actuó muy bien en ese momento, el fiscal Mántara, tenían el secuestro de las armas porque a estas personas lograron rápidamente que se pudiera hacer una denuncia, fue la policía. Cuando comienzan a ver de qué se trataba, este hombre, Adrover, se presenta al juzgado con los carnets de que las armas eran de él y pide que se las reintegre. Y este juez García Troyano, sin hacer ningún tipo de investigación ni de ver por qué las armas de este hombre estaban en manos de unos sicarios que entraron a un campo, que amedrentaron, echaron a la persona y todo, le devuelve las armas. El fiscal pide la indagatoria de este hombre, de Adrover. No solo que nunca le toman la indagatoria y que eso sigue ahí durmiendo el sueño de los justos, como uno diría, sino que además, lamentablemente, y por vínculos muy importantes con algunos sectores de poder, al fiscal lo sacaron. Entonces, esa causa sigue ahí, sigue dormida, este hombre nunca le hicieron nada. Hace una semana la Asamblea Legislativa de Santa Fe rechazó la postulación de García Troyano a juez penal de Tostado. Su pliego había sido propuesto por el gobernador Antonio Bonfatti. Santa Fe no es el único lugar donde suceden estos casos. Ángeles Trapazón, referente del MOCASE, describe el conflicto en el paraje El Colorado, en Santiago del Estero, cerca del límite con Santa Fe. En ese lugar, 18 familias campesinas que trabajaban tierras heredadas de sus familiares desde hace más de medio siglo, fueron expulsadas por un grupo de 20 personas y personal policial que dispararon contra los miembros de la comunidad. Las familias interpusieron denuncias penales ante el juzgado criminal de cuarta nominación de Santiago del Estero a cargo del juez Tarquini Saavedra, que todavía no ordenó ninguna medida de investigación. En el tema de la tierra, hay un lugar en lo que se llama el paraje Colorado, entre Quimilí y la frontera, poblado por, no solamente por campesinos, sino por un pueblo originario llamado los Guayurúes, ¿no? Que son de alguna manera una vertiente de la nación guaraní. Un famoso empresario llamado Carlos Morel Bullé, que tiene varios silos, cayó un día con un grupo de matones, lastimó a un par de compañeros jóvenes, tampoco Carlos Morel Bullé traía ninguna orden de desalojo. Pasaron los meses y por ahí, por marzo del 2004, los compañeros y compañeras decidieron retomar la posesión porque no había ninguna orden de juez. Y Tarquini Saavedra, sin embargo, encarceló a compañeros y compañeras nuestras, ¿no? Entre otros, a mí también. Lo curioso es que a mí me detiene diciendo que yo lo había golpeado y lastimado a este tipo, y pensé que yo estaba en la ciudad de Santa Fe en una reunión, lo cual tenía pruebas contundentes, ¿no? Y ha sido así. Hoy mismo también, todavía, Tarquini Saavedra ha cebado, digamos, con el MOCASE. Será por una cuestión de dinero, será por una cuestión ideológica, pero la cuestión es que actuó siempre muy arbitrariamente, muy parcialmente. Esta es la situación de nuestros jueces, y algunas juezas fiscales, que primero creen que existe el campo, no existe, digamos, el campesinado, no existe la tierra, no existe la diversidad, no existe caracteriología, tipología de productores, léase campesino, léase agricultura familiar, léase chacareros, léase chacareros medio, pequeño, ¿entendés? Esta diversidad desconocen, para ellos el campo es la estancia, la gran estancia, el latifundio. Todo lo demás es folclore, todo lo demás es intruso, producir a media, no son sistemas productivos alimentarios sanos, entonces hay un prejuicio técnico, científico, ideológico, y obviamente una clara no neutralidad y tendenciosidad de un posicionamiento que favorece siempre al empresario, digamos, ¿no? El Chacho es un pueblo del noroeste de Córdoba al límite con La Rioja. Calles de tierra, calor intenso y muy poca agua reflejan el paisaje de la zona. En la región no hay soja, pero el corrimiento del monocultivo sobre otras zonas de provincia ocasionó el avance de la ganadería sobre lugares antes despreciados por los empresarios e históricamente en posesión de campesinos. En 2004, un empresario, Martín Rodolfo Boutier, reclamó como propio un campo de 2.700 hectáreas de uso comunitario de familias campesinas y les exigió el pago mensual por pastoreo de sus animales. El conflicto llegó a un juicio civil que en 2006 dio la razón a las 40 familias campesinas que no debían pagar por pastoreo, por entender que se trataba de una posesión comunitaria de las familias que viven desde hace generaciones en el Chacho. Pero también se inició una causa penal. El juez de la Cámara en lo criminal de Cruz del Eje, Ricardo Pi, condenó en 2008 a prisión a 8 empresarios por usurpación de la tierra donde siempre vivieron, trabajaron y criaron animales. También solicitó que el campo pasara a manos de Boutier. La apelación presentada por Ramiro Fresneda y Mariana Romano llegó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que emitió una sentencia que sienta jurisprudencia respecto de los derechos de las familias campesinas, ya que absolvió a esos 8 campesinos acusados de usurpación. Ramiro Fresneda, del Movimiento Campesino Indígena, actual director de apoyo a las organizaciones de la agricultura familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, nos relata el conflicto. Un caso que se dio en el noroeste de la provincia de Córdoba, límite con la provincia de La Rioja, un paraje rural que se llama El Chacho, por el Chacho Peñalosa. Ya por el año 2004 se presenta un empresario cordobés de apellido Boutier, argumentando que tenía documentación respaldatoria para tomar posesión de un inmueble de 2.700 hectáreas. En ese paraje habitaban más de 60 familias campesinas que han vivido por décadas y décadas en ese paraje El Chacho. Uno, cuando habla de la problemática de la tierra, debe precisar claramente la carencia y la ineficacia en políticas públicas en cuanto a un viejo tema, que es el tema del saneamiento de títulos. Que los sectores que tienen derecho adquirido por el Código Civil al establecer el tema de la posesión pública pacífica ininterrumpida de más de 20 años, estas familias sobradamente tenían esos elementos objetivos y que muchas veces los estados provinciales, y particularmente en este caso el estado de la provincia de Córdoba, no reconoce esos derechos adquiridos, los derechos posesorios, ¿no? En primer momento, lo que hace la justicia, criminaliza a 8 hombres y mujeres de ese paraje, imputándolos por el supuesto delito de usurpación previsto en el artículo 181 del Código Penal. Es decir, intentan desalojarlo a partir de la criminalización y de llevar a la justicia penal el tema. Y en ese momento, gracias a la organización de los campesinos que estaban organizados en la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba, que es el Movimiento Campesino de Córdoba, y 8 años de litigios para demostrar que en realidad los campesinos ni eran delincuentes ni eran usurpadores y simplemente eran poseedores animus domini de esa cantidad de hectáreas. Y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en un fallo histórico en el año 2010, termina reconociendo eso, pero las familias tuvieron que vivir 5 o 6 años de estigmatización, de criminalización. El juez penal interviniente en su momento, Ricardo Pi, genera toda una situación de violencia psicológica para con las familias, planteándole que ellos tienen que dejar que entren los empresarios, porque el empresariado es el que va a traer el progreso en la zona. Hay dispositivos judiciales que muchas veces termina siendo la herramienta más sofisticada para de alguna manera tratar de imponer un modelo de agricultura sin agricultores campesinos, ¿no? Justicia, justicia e injusticia. Dos caminos, pero siempre derecho viejo. Por la radio pública. Eduardo Tognoli es un referente nacional del movimiento Evita y es diputado provincial en la provincia de Santa Fe. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Eduardo, sé que has tenido una participación muy activa en el caso del tratamiento legislativo. Vos sos un legislador provincial. Del juez de Tostado, sobre el que dedicamos una parte del informe que habrás escuchado. ¿En qué está la situación del tratamiento de su postulación ahora? No, su postulación fue rechazada. Fue rechazada por aproximadamente 49 votos en contra, o sea, la inmensa mayoría de la legislatura, ningún voto a favor. Nada más, bueno, hubo algunas ausencias que eran particularmente los senadores que avalaban la postulación de García Troiano. Sigue en funciones en el cargo que ejercía como juez subrogante, pero bueno, el objetivo de quienes hemos impugnado, o por lo menos algunos de los que hemos impugnado su pliego, además de las organizaciones campesinas y los organismos de derechos humanos, es lograr que se lo corra también de ese cargo que hoy ostenta, ¿no? El rol que ha cumplido García Troiano en el norte provincial es verdaderamente escandaloso. De los años 2010, 2011, 2012 empieza a haber una emergencia de organizaciones de pequeños productores, pequeños campesinos, fundamentalmente de los departamentos Vera, General Obligado y 9 de Julio, que son los 3 departamentos del norte de la provincia. Sobre todo este último, el departamento 9 de Julio, cuya capital es Tostado, y aparece un gran movimiento en reacción a una serie de desalojos muy violentos que tienen por protagonistas a una especie de confabulación entre bufetes de abogados, entre los que se cuenta el que hacía referencia a la doctora Lucila Puyol, que es el de Juan Carlos Adrover, que además de ser abogado, es un reconocido miembro de la Federación Agraria Argentina, de la zona de la provincia de Santa Fe. Otro sector que interviene activamente en este tipo de movida son algunos jueces y secretarios de juzgado, entre ellos el doctor García Troiano, y evidentemente la vista gorda del poder político, en algunos casos con relaciones muy estrechas con algunos de estos bufetes de abogados y con estos jueces, ¿no? Toda esta reacción que se genera hace que en diciembre del 2012 aprobáramos en la ley en la legislatura la ley 13.334, que es una ley que plantea sencillamente una emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por pequeños productores, familias de trabajadores campesinos, y suspende por 5 años, en el marco de esa emergencia, la ejecución de sentencias, de cualquier acto procesal, de resoluciones administrativas o de cualquier índole que tenga por objeto desalojar o desocupar inmediatamente, ¿no es cierto?, las tierras de estos pequeños campesinos. En ese marco, bueno, se aprueba esa ley, y esa ley tarda en ser reglamentada más de un año por el gobierno provincial, pero bueno, estaba vigente, sin embargo, y hubieron una serie de jueces que desconocieron y siguen desconociendo, entre ellos el doctor García Troiano, la vigencia de esa ley. De ahí, bueno, la conflictividad creciente que parecía culminar con la aprobación de aquella ley, o que por lo menos amesetaba esa situación durante 5 años, posibilitaba darle otro marco, ¿no es cierto?, a la lucha de estos campesinos pobres, que entran rápidamente en conflicto, como decía antes, por la aparición de nuevo de estas operaciones. Las operaciones son simples: la aparición de supuestos dueños de la tierra que habitan estos campesinos hace 40, 50, 60 años, con papeles de dudosa procedencia, y procedimientos judiciales expeditivos, rapidísimos, en los que, como en algunos casos, tomo uno paradigmático, que es el caso Rosales, a pesar de denuncias previas de amenazas e intentos de usurpación sin ningún tipo de movida judicial previa por parte de las víctimas, cuando no se investigan esas amenazas, no se investigan esos intentos de usurpación de su terreno, pero sí se investigan rápidamente, perdón, se activa rápidamente cuando la otra parte realiza un pedido de desalojo en base a supuestos documentos, ¿no? Y a pesar de que en el caso Rosales, por ejemplo, donde interviene este juez García Troiano, el fiscal pide que se dé vista la documentación de aquel que iba a ser desalojado y que se lo indague, además, el juez no hace ni una cosa ni otra y en menos de 2 meses tramita el desalojo urgente de esta persona, se lo desaloja y después, un año después, se le toma indagatoria, ¿no es cierto? O sea, el objetivo era desalojarlo rápidamente y con el hecho consumado, tratándose los desalojadores en general de gente muy poderosa, que cuenta con personal, con grupos de choque, sabiendo que iba a ser muy difícil con el hecho consumado después poder avanzar sobre la cuestión de facto, ¿no? Uh-huh. Eduardo, si uno retrocede en la actual Argentina más o menos 5 siglos, está por llegar el español, las tierras no tienen dueño, y comienza a pensar en la estructuración del reparto en función de la apropiación por parte del poder de esas viejas tierras sin dueño, por trazar simplemente a trazo grueso una definición de cómo se dio la historia, ¿cuánto en el presente, en la mentalidad de algunos de los que dictan justicia, sigue permaneciendo ese designio de la apropiación por parte del poder es ley? A ver, yo te diría que, bien lo decís al final de tu intervención, la fuerza hace la ley para muchos de estos jueces, ¿no? El hecho consumado hace la ley, pero no el hecho consumado del trabajo, de la ocupación de hecho durante 5 décadas, de la laboriosidad, del trabajador humilde, la apropiación de hecho a través de la fuerza de sectores que tienen un inmenso poder político, poder institucional. Estamos hablando de casos donde, por ejemplo, los bufetes de abogados que intervienen intentando desalojar a una familia, a otra de las familias que está en esta situación, la familia de Lazarus, por ejemplo, el bufete al que hacía referencia del señor Adrover, tenía alquila su estudio en alquila, perdón, el estudio del juez García Troiano para llevar adelante su tarea, ¿no es cierto?, como abogados. Y la secretaria de juzgado de García Troiano, a su vez, era la abogada junto a este bufete, trabajaba en este bufete y era abogada de la familia que intenta desalojar a la otra. Es decir, hay una relación muy cercana entre el juez, la secretaria y el bufete que interviene. Y además, una relación cercanísima del senador departamental, el doctor Gramajo, senador departamental del Partido Justicialista, de mi mismo partido, que era socia del estudio de su secretaria, de la que pasa a ser su secretaria. Bueno, todo este combo hace que los abogados de los desalojados intenten recusar tanto a la secretaria como al juez, cosa que no sucede, ninguno de los dos se excusa, ninguno de los dos se separa de la causa, pero sí el juez García Troiano se separa en otra causa donde es denunciado el doctor Adrover por amenaza, etcétera, etcétera. Una cosa inconcebible. En uno se excusa por supuesta relación amistosa, comercial, etcétera, con este abogado, en otra, que es la del desalojo a estos campesinos, no se excusa de ninguna manera. Ahí tenemos la justicia, tenemos un bufete de abogados y tenemos el senador departamental actuando en connivencia para desalojar a este grupo de campesinos, y las fuerzas de seguridad que intervienen en todos los casos al mando de los desalojadores, no por órdenes del poder político. Cuando nosotros hemos interpelado al ministro de Seguridad por estas situaciones, nos señalan casi con resignación que lo único que habían podido hacer era imponerle a las fuerzas de seguridad que fueran a los desalojos sin armas, cosa que después no se corrobora, es una resolución administrativa que se toma, pero que después, por filmaciones que hemos podido ver y por los mismos testimonios de los campesinos que intentan ser desalojados, no se corrobora que efectivamente esto sucede, y se dan desalojos violentísimos con dos patas, una las fuerzas de seguridad regulares y otras grupos de sicarios, grupos de matones a sueldo de los desalojadores, sin ningún tipo de reprimenda por parte de la autoridad, y además se ven imágenes cómo actúan en conjunto y operan en conjunto, ¿no? Fuerzas policiales y fuerzas paramilitares. Uh-huh. Es decir, la fuerza termina siendo la ley en el norte de la provincia de Santa Fe, claramente. Sí, señor. Y una justicia fuerte con los débiles y débil con los fuertes, ¿no? Exactamente, esa es la ecuación. Uh-huh. Por lo tanto, el rechazo del pliego de García Troiano para nosotros fue un triunfo de la lucha campesina, ¿no? Una lucha que queda muchas veces muy lejos de la ciudad de Santa Fe, donde tiene sede la legislatura, pero que pudo lograr muchísima adhesión cuando en diciembre del 2012 se aprueba la ley a la que hacía referencia, la 13.334, se crea inclusive una mesa de defensa de los campesinos del norte con mucha participación de agrupaciones estudiantiles, gremios, organismos de derechos humanos, legisladores, que pudimos participar colaborando con esa mesa, y generó una repercusión y una solidaridad que hizo que salieran del ostracismo y salieran de esa especie de triángulo de las Bermudas, ¿no es cierto?, que se genera en el norte, donde toda lucha parece perderse porque se coaligan todos los poderes públicos en favor de los poderosos, ¿no? Esa repercusión en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto?, de alguna manera logró un impas, primero con la ley que paraba los desalojos durante 5 años, y después, cuando se empezó a incumplir con esa ley, se empezó a desconocer directamente el imperio de esa ley, logró otro empuje nuevamente a partir de la impugnación de este juez. En realidad es una medida casi defensiva para que este juez no siga teniendo el poder que tiene en el departamento, ¿no? Estamos hablando de pliegos para el nuevo sistema penal, ¿no? Eduardo, te agradecemos mucho y bueno, seguiremos en contacto porque intuimos que estos asuntos no van a concluir con este caso, pero en lo que corresponde a nuestro informe te agradecemos esta comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo. Conversábamos con Eduardo Toñoli, diputado provincial por el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe. Cuando la ley asegura, derecho viejo pregunta. Camino a la Justicia, en la Radio Pública. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la Rudita y monte adentro en Tulumba, yo la he ido a encontrar, linda su banda de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalaví por ser montaraza y unos tizones de leña mansa y el aroma pan con sonoro, unos cajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Bueno, una chacarera no creo que haga falta presentarla, ¿verdad? Sí, señor. Campo sí, señor. Afuera de Carlos Di Fulvio, una chacarera cordobesa. Bueno, el norte cordobés tiene una chacarera muy particular, con nota rítmica que la santiagueña, pero existe, es bien, bien nativa. Y refiere a un personaje del norte de Córdoba, de Tulumba, un pueblo un poquitito más al este del lugar del cual es oriundo Ramiro Fresneda y donde está el movimiento campesino cordobés. El espacio que eligió para vivir es Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ahí Caminiaga, Santa Elena, el Chusqui, Rayo Cortado, toda la Ruta 9, camino a Ojo de Agua del sur de Santiago del Estero, un lugar de una belleza casi agreste y muy sugerente. Bueno, la poesía de Carlos Di Fulvio para describirnos un personaje de esos lugares, seguramente una de estas mujeres que podemos imaginar se identifica a aquellas que sufren la usurpación o el despojo detrás de este modelo hegemónico de agronegocio que nos ha transformado en la forrajería del mundo, ¿no? Sí, señor. Que habrá sido en antes una corzuela lujosa de ágil de Génova. Derecho viejo. Para comprender de qué palo estamos hechos. Derecho viejo. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 5 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Catherine, al correr el rumor de que Ana, mi esposa, está gravemente enferma. Ricardo III, de William Shakespeare. La bella Isabel tendrá que ser mía o mi trono tendrá la fragilidad del vidrio. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Vigilada vuestra esposa. Sí, señor. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. 12 de junio al 13 de julio de 2014. Vamos Argentina. El Mundial lo vivís por La Radio Pública. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho viejo. Hola, mi nombre es Irma de Burlingame. Quería agregar al tema de las influencias de la Revolución de Mayo, que además de las revoluciones indígenas, que no solamente fue Tupac Amaru, sino Tupac Atari también, la independencia de Haití en 1804, tan olvidada y que tan caro le costó a Haití. Muchas gracias. Desde Facebook, Rodolfo, no se olviden del término cipayos creado o usado por el gran Jaureche. Más de uno tiene prácticas que entrarían dentro de los alcances de ese término y no se dan cuenta. Algo que, bueno, es chiquitito, no es el creador Jaureche del término cipayo. El cipayo es el colaborador hindú del ejército británico de ocupación que castigaba a sus propios compatriotas. Lo que hace Jaureche es recuperar el término cipayo que Gandhi lo enarboló tanto durante toda su campaña contra el imperio británico. Sí, queridos amigos de Radio Nacional, miren qué casualidad, soy Angélica de Don Torcuato. Qué casualidad, esta mañana acabo de llegar desde Tostado y justamente me estaban conversando de este tema, que están hablando de García Troyano, y están movilizándose la gente. Y al senador, no sé lo que es este de Santa Fe, creo que lo están para enjuiciar. Así que miren lo que son las cosas, yo tengo familia en Tostado. Así que gracias, cariños. No es casualidad, lo sabíamos nosotros, que sabíamos precisamente que Angélica Don Torcuato tiene parientes en Tostado y por eso hicimos el informe. Así es. Claro, por supuesto. No evalcarse. A ver, otra oyente. Fiel sí, oyente. Sí, sí. Hola, Félix. Yo, sí. Aparte, fíjate, discúlpeme, quiero que escuche bien. A ver, adelante. Hola, Félix, Gustavo y equipo. Aprendiendo un poco más cada sábado. Los saludo desde las sierras de los Comechingones. A Carlita, un beso. Muy bien. Hay un silencio elocuente de parte nuestra. Estamos por hacer una escena a Nueva Alcarce que está en Merlo, San Luis. Sí. Debe estar preparando un cabrito, un aceite de oliva por ahí. No, nuestro amor está en crisis. Quiero que usted lo sepa nada más. Solo eso quiero decirle. Sí, hablando de pueblos indígenas, quería que se sepa que lo procesaron al Carayé Félix Díaz de la comunidad Potay Napocnán Abogó por la causa del corte de ruta en el 2010, totalmente injustas las acusaciones y no probadas. Bueno, es esto. Susana de Flores. Es el turno de Estela, desde Facebook, aquí, escuchándolos para disfrutar y aprender mucho de ustedes. Bueno, lo de aprender lo podría ir revisando. Yo le diría que usted, como dice el maestro Luis Majul, usted no crea en todo lo que le decimos, ¿eh? No lo crea. Ahora viene una retahíla de insultos, ¿no? Qué mirada en el espejo, que es esa frase, ¿no? No, es feo, bueno, es una provocación para los oyentes. Me gustaría decir algo sobre el oyente que planteaba lo de Haití. A ver. Esa suerte de histórico doble estándar de las dos Francias, uh-huh. De la Francia que se mira hacia adentro, plagada de derechos, y de la Francia imperial que mira hacia afuera para aplastar los derechos de quien conquistó durante tanto tiempo. Es muy extraño porque el primer grito de libertad americano es para aplacar a la Francia imperial y hay una mirada muy fuerte, vos lo planteaste, sobre todo de Mariano Moreno y de todos los morenistas, en esa Francia libertaria hacia adentro, ¿no? Son las dos Francias que históricamente marcaron la cancha del planeta. El seguimiento de aquella que ampliaba derechos hacia adentro y por el otro lado el repudio de aquella que conquistaba a sangre y fuego y que terminó siendo para nosotros, fíjate vos qué vuelta de tuerca, a través de los manuales de represión de Argelia, la generadora del terrorismo de Estado de los 70, las dos Francias, ¿no? Pensá también que aquella revolución tenía algo imperdonable, Gustavo, fue una revolución de esclavos. Sí, señor, No fue una revolución de comerciantes, ni una revolución del pueblo conducida por los comerciantes y por los ilustrados, sino fue una revolución de esclavos. Y Francia se lo hizo pagar a ese pueblo, como luego le hicieron pagar los sucesivos pseudolibertarios con los acuerdos de libre comercio que hoy tienen Haití sumido en la pobreza más extrema, no permitiéndole cultivar ni siquiera las pocas cosas que cultivaban en una economía primaria como era el tema del arroz. La primera nación emancipada de América, Haití, la última Cuba en el siglo XX. Y bien decís vos, ¿no? Nosotros asociamos en realidad las ideas de la Ilustración con la Revolución Francesa, pero no olvidemos que algunos años antes de la Revolución Francesa, la Declaración de Virginia de 1776 en Estados Unidos, recoge el liberalismo inglés y fue esa colonia la primera que se emancipó y de allí vinieron las ideas jurídicas centrales que se plasmaron en esa constitución. Un poco de luz en un contexto todavía de muchísima oscuridad, lo que nos permite entender todo lo que falta aún hoy. Desde Facebook, vamos con el último, Nilda. Los admiro por lo fácil que hacen temas que nos eran ocultados. Félix, ¿con qué buen ladero contás? Es verdad. Si no sería por Gustavo, que fuera de nosotros. O si no fuera por Gustavo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Mejor ni pensar. Habla Elsie de Villa Crespo. No puedo creer que todo lo que están contando pase en la provincia que es gobernada por el socialismo. Esto me hace pensar qué es lo que puede pasar en el país con Wiener candidato a presidente. Gracias. Mañana hay que ir a celebrar a la plaza el Proyecto Nacional y Popular. Félix Cross, Gustavo Campana, Derecho Viejo, El Camino a la Justicia. Bueno, Gustavo, tenemos algunas novedades sobre algunos asuntos que también son asuntos de innovación en algunas de las prácticas, en las prácticas judiciales cotidianas. En el Ministerio Público Fiscal de la Nación, por primera vez en la historia tal vez del Poder Judicial, se presentó el sistema de ingreso democrático, que vos sabés que se reglamentó por ley desde el año pasado, una de las pocas leyes de la democratización de la justicia que sobrevivieron al paso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto sea en las inconstitucionalidades presentadas por el colectivo de los abogados como por la propia iniciativa de la propia Corte, valga la redundancia, por sus acordadas. Digo, el Ministerio Público, aplicando esta ley de democratización del ingreso de los trabajadores judiciales, dictó su propia norma interna de concursos y ha convocado a numerosos concursos en todo el país para integrar la planta de trabajadores judiciales del Ministerio Público. Pero esta semana se presentó este sistema en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas. Con esta actividad lo que se buscó fue informar a todos los vecinos de la Villa 21 sobre las posibilidades con las que cuentan todos ellos para acceder de un modo igualitario a cualquiera de los puestos de trabajo que ofrece el Ministerio Público Fiscal de la Nación por este método igualitario de selección. La presentación estuvo a cargo de Julián Axat. Julián es coordinador del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, y de Juan Ignacio Basso y Juan Pablo Parra, del Ministerio Público Fiscal. Julián Axat, una figura con bastante trascendencia pública, defensor de la niñez de la provincia de Buenos Aires, que le ha traído afortunadamente muchos dolores de cabeza a cierta inercia del sistema judicial y su maltrato, su desconsideración hacia la niñez. Durante esta charla en la Villa 21 se expusieron los concursos para el agrupamiento de los servicios auxiliares de la justicia, también los de técnico administrativo, estos los empleados más fácilmente, digamos, identificados del sistema judicial, también sobre los plazos y los requisitos necesarios para poder aspirar a un puesto de trabajo. En los inicios del mes de abril, la procuradora Alejandra Gil Carbó aprobó también el ingreso democrático al Ministerio Público Fiscal mediante una resolución interna. Ya se han inscrito más de 5.000 aspirantes en la primera semana de la convocatoria. El mismo día que la Procuradora General firmó la resolución a la que me vengo refiriendo, se reglamentó también el método en que se iba a realizar la convocatoria. Digo, hay una cantidad de instancias de evaluación, de selección gradual. Imagínate vos que hay una sobredemanda sobre un número limitado de vacantes que se van produciendo en la planta de trabajadores. Y los primeros 90 concursos ya fueron anunciados con este nuevo sistema. El Ministerio Público Fiscal de la Nación ya realizó varias actividades en la Casa de Cultura de la Villa 21 en Barracas. La Procuradora y el ex Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, firmaron el 31 de marzo un convenio de cooperación entre los dos organismos con el objetivo de desarrollar actividades para eliminar las barreras que impiden hoy el ejercicio de derechos y para posibilitar la difusión de todas las herramientas jurídicas que promuevan el acceso igualitario a la justicia por parte de todos los ciudadanos. Notición. Sí, así es. Muy bien, feliz día para nuestra operadora técnica, Juliana Espatafora. Es su día, hoy se está... Claro, sí. Se notó mucho más que nunca. Mira. Sí, que está emperifollada detrás del vidrio. Está con el traje de gala, ¿no? Sí. Mira, está operando con guantes de seda. Bueno. Yo conocí operadores que operaban con guantes de boxeo, pero eso es otro tema que lo podemos hablar en otra oportunidad. Ella es de la que operan con guantes de satén, fíjate vos, ¿no? Nadie mueve los remos con tanta cadencia. Mira. No, de verdad. Es la mejor operadora, salvo todos los demás. En serio, de lo mejor que hemos tenido. Amigos, se nos está terminando, ¿eh? Hoy estuvieron en los contenidos, como todos los sábados, Luis El Topo Villanueva y Silvina Cáceres. Los informes del equipo de investigación de Radio Nacional que conduce Tomás Pont Vergés. La operadora en el Día del Operador, Juliana Espatafora, alias La Gallega. La asistente de producción fue Isabel García y la producción general estuvo a cargo de Tali Goldman. Gracias, Carla. Por favor, hasta el sábado. señor Campana, no sabe el alivio que he sentido con su regreso. Lo veo más tranquilo. Lo veo más tranquilo. Las cosas como... Y la verdad, va a pensar la verdad. Amigos, gracias por acompañarnos en Derecho Viejo. Después de las noticias de Radio Nacional, se quedan ustedes con Jorge Dubatti y Postales Argentinas. Hasta el próximo sábado. Nos escuchamos y nos hablamos. Adiós.